En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Feliz año para todos. Aquí estamos en el 2003. Una vez más, La Rosa de los Vientos con todos vosotros. Estamos encantados y felices como lombrices y dispuestos a pasar un buen fin de semana en la compañía, como siempre, de Onda Cero Radio. Por tanto, os saludo de parte de todo el equipo. Esther Lazoaz en el control de sonido, Silvia Casasola, Mara Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz de hacerlo, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es el primer programa del año 2003, un programa que llega cargado de deseos para todos y buenos deseos, por supuesto. Ese primer pensamiento para Galicia y muchas cosas más que vamos a pedir a lo largo de este fin de semana. Mañana incluso vamos a comer hasta un roscón de Reyes. Hoy no, porque Fernando Rueda está gordísimo, está inmenso, con sus 132 kilos ya que pesa, pues un tonel, así que le hemos evitado el dulce, porque él ya de por sí es un dulce. Queda algo de Fernando Rueda en su azúcar. Bueno, pues esta noche tenemos motivo para la diversión, para el entretenimiento. Vamos a pasarlo realmente bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Tendremos noticias azul y verde con Mare Tejeda. Por ejemplo, vamos a inaugurar el año anunciando una nueva luna en Júpiter. Además, os podemos dar ya la fecha de caducidad de un continente, la Antártida. Lo tiene. Los científicos han deducido cuándo se va a extinguir la Antártida. Lo contaremos esta noche. Los chinos quieren enviar un chino, claro, a la luna. Bueno, pues va de lunas la cosa. La luna se hace radio para ti, en La Rosa de los Vientos. Te lo contaremos todo eso en azul y verde. Pero en nuestra materia reservada vamos a hablar de personajes que se van a hacer muy populares en este año 2003. Por ejemplo, Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil. Ha adoptado medidas que unos dicen populistas, otros dicen certeras. Lo vamos a comentar con Fernando Rueda en materia reservada. Hablaremos de Batasuna. Hablaremos de este año 2003, que es el año de la ilegalización de Batasuna. Os lo contaremos. Y por cierto, en las microfichas, el día en el que el CSIC entró en el ordenador de Fernando Rueda. Huyó desfavorido el CSIC, claro, porque era imposible desencriptar eso. Vamos, ni el propio Fernando Rueda lo ha conseguido desencriptar en 4 o 5 años que tiene el ordenador. Será una de esas microfichas célebres y simpáticas que nos va a ofrecer Fernando Rueda. Él como protagonista es que es muy presumido, es muy protagonista, es muy rey. Le gusta mucho figurar, tener público, que le aplaudan. Ya protagoniza sus propias microfichas, esto ya es el colmo. Monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a contar uno de esos casos clásicos, uno de esos casos hermosos de la parapsicología. Vamos a hablar de Kathy King. ¿Quién fue? ¿Quién era Kathy King? Kathy King es un ectoplasma. Una médium provocaba la aparición de una figura humana que se movía por una habitación, que respondía a preguntas y sobre todo que incluso provocó el enamoramiento de todo un científico de la época. Un caso muy célebre del siglo XIX que desde luego ha venido y ha dado mucho que hablar. El caso de Kathy King, el más famoso de los ectoplasmas, estará en nuestros monográficos Zona Cero. En los pasajes de la historia vamos a ofrecer un pasaje que gustó mucho en su día, pero que pues la gente se quedó con ganas de más, así que vamos a hacer una segunda entrega de esos famosos 55 días en Pekín. Viajaremos a la ancestral China, vamos a recorrer ese siglo XIX con datos, pormenorizadamente. Vamos a hablar de los boxers, cómo era esa hermandad secreta, esa hermandad ultranacionalista, una hermandad que además tenía un nombre muy rimbombante, porque nada más y nada menos que eran los puños de la concordia y justicia, o al revés, los boxers, maestros en el arte de las artes marciales, dispuestos a echar a los extranjeros de Pekín. Contaremos cómo fueron esos 55 días. Segunda entrega de los 55 días en Pekín. Tendremos tiempo para el cine. Vamos a hacer un resumen del cine español del año 2002 con José Manuel Escribano. Y en los Enigmas del Mundo, el capítulo número 133, viajaremos al Antiguo Egipto. Y digo bien, antiguo, porque vamos a narrar la historia de la primera pirámide. Será el capítulo 133 con Bruno Cardeñosa. Hoy hemos dado vacaciones a don Fernando Jiménez del Oso, que bien merecidas las tenía. Y bueno, pues habrá momentos para los correos electrónicos, para comentar, para charlar, para decir. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Primer programa del año 2003. Y aquí estamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y por cierto, que nadie se pierda la carta que envía hoy Tico Medina. Se la envía a un caníbal. Al parecer, un chino ha aparecido en un canal de televisión devorando los restos de un cadáver, el cadáver de un bebé, de un niño. Bueno, pues la televisión, que ya llega a una altura que desde luego va a dar mucho que hablar. Estamos hablando de ética, muchos debates, lo que ha provocado la emisión de este reportaje. Así que hoy, carta a un caníbal, a lo que estamos llegando. Los showman llegan incluso ya a comerse cadáveres para poder tener más y más audiencia. Es terrible cómo se está planteando el siglo XXI. Bueno, pero vamos a empezar con noticias positivas, y eso está en Júpiter. Qué gran planeta Júpiter, el más grande de nuestro sistema solar, y además es el que rige los destinos de los Sagitarios, nada más y nada menos. María Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches y feliz año para todos. Pues muy, muy, muy buen feliz año, y yo creo que va a ser un 2003 estupendo, ¿verdad? Pues vamos a empezar este 2003 con el descubrimiento de una nueva luna, y es que el número de satélites conocidos de Júpiter ha aumentado a 40 después de que un astrónomo avistara una nueva luna alrededor del planeta desde un observatorio de Hawái. Scott Shepard, de la Universidad de Hawái, ha visto la luna utilizando un telescopio de algo más de 2 metros situado en la cumbre del monte Mauna Kea. El veterano astrónomo ya había participado anteriormente en los descubrimientos de otros 22 satélites jovianos. La luna tiene un diámetro de unos 3 kilómetros y medio y tarda 748 días en dar la vuelta alrededor de Júpiter, según un reciente anuncio de la Unión Astronómica Internacional, que es la autoridad mundial en descubrimientos de objetos celestes en el sistema solar. Júpiter, además de ser el planeta más grande del sistema, también cuenta con el mayor número de satélites identificados. A Júpiter se le ha comparado con un minisistema solar debido a la gran cantidad de pequeños cuerpos que controla con su gravedad, como lunas y cometas, así como un tipo de asteroides distantes llamados troyanos. En los últimos años, la cifra oficial de lunas en el sistema solar se ha más que multiplicado. Saturno tenía anteriormente el título de rey de lunas, con 30 satélites conocidos, de los cuales una decena fueron identificados por primera vez en 2000. La nueva luna, bautizada con el nombre de S2002J1, apenas guarda semejanza con los más conocidos satélites galileanos de Júpiter, como son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Además de ser mucho más pequeño, tiene una órbita más lejana y elíptica que la lleva en un trayecto retrógrado u opuesto a la dirección en la que gira Júpiter. Como datos curiosos, podemos decir que hasta el momento no se le conocen lunas a Mercurio y a Venus. La Tierra tiene una, Marte 2, Júpiter 40, Saturno 30, Urano 21, Neptuno 8 y Plutón 1. Bueno, pues aquí tenemos a Júpiter, que dicen muchos expertos, muchos astrónomos, que en realidad se trata de una estrella no nata, una estrella que no llegó a nacer. Así que tenemos ya que tiene 40 lunas. 40. Qué gran noticia para empezar el 2003, ¿verdad? Pues sí, muy bonita. Y en la Rosa de los Vientos, pues una nueva luna para Júpiter. Júpiter tiene 40 lunas y la Rosa de los Vientos tiene una estrella. Es el David Bisbal de la radio española. Él quería ser David Bustamante, pero se quedó en Bisbal. O los rizos, vamos, ¿no? Pues sí, amigos. Todos hacíamos votos porque modificara su actitud, su comportamiento, su personalidad. Pero en el 2003, todos los vicios, la decadencia, Fernando Rueda, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Feliz Año Nuevo! Interrumpo, a lo mejor. O no, bueno. En tus cosas, en tu mundo, no, en tu universo. Estás en tu programa. Qué bien cantas, Fernando. La verdad es que noto que cada día lo hago mejor. ¿A ti no te parece? Sí, lo haces muy bien. Los correos que dicen que cada vez lo hago mejor, sí. Hoy no me los habéis pasado. No, lamentablemente no hemos tenido tiempo para pasarte los correos, pero nadie lo dice. La verdad es que son tantos, concretamente serán 2 o 3 en los últimos 6 años, y bueno, pues estamos perplejos. Una copita, o no vamos a empezar, sí. Vamos a perder la costumbre. Te voy a poner un poquito de este líquido que me han enviado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el color? ¿Es agua? Bueno, pues lo que hay, Fernando, lo que hay. Yo, en cambio, me vas a permitir que me tome esto, porque estoy que necesito dilatar, ¿eh? No me lo puedo creer. Porque ya lo único que me falta... Año nuevo, la misma vida del año pasado. Ya lo único que me falta es... No ha cambiado nada. Ponerme de parto. No ha cambiado... ¿Estás embarazado? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Esto está igual que siempre. Fíjate, fíjate. Eso es fíjate un escándalo. Fíjate qué material, ¿eh? Échale gaseosa. Ale. El cristal es de Bohemia. ¿Sí? Sí. Cristal de Bohemia, sí. Fíjate, el tuyo no, el tuyo es Duralex. Sí, el mío es un poco duro, sí, lo veía. Duralex. Sí. Bueno, ¿cómo has recibido el año 2003? Feliz y contento. ¿Tomaste las uvas? Tomé las uvas, sí. Las 12. ¿Por fin? Todas muy bien. Sí. Y nada, encantado. Pues, ¿has pedido tus deseos, todo? Sí, he pedido, ya sabes cuál es mi deseo, poder cantar. En un escenario, ya canto en la radio habitualmente, con mucho éxito. Muy bien. Y he pedido que en este año consigamos un triunfo en otros mundos también, ¿no? También. Lo he pedido para ti y lo he pedido para mí. Bueno, pues ojalá se cumplan esos deseos tuyos. Eso, seguro que se van a cumplir. Vamos a pedir también lo mejor para nuestros oyentes, el principal patrimonio de este programa, ¿verdad? Sin duda. Sin ellos esto no sería posible. Así que ese año 2003 lleno de bonanzas para todos los oyentes, para todo el mundo en general, que yo creo que de lo que se trata es que seamos felices, un poquito más felices cada año. Que bastantes desgracias tenemos ya, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un personaje que se va a hacer muy popular a lo largo del año 2003 y otros años, ¿verdad? Sí. Porque Lula da Silva ahora mismo ya está en boca de todos. Sí, dentro de los personajes de este año, yo creo que Lula da Silva va a ser, ya se anunciaba en diciembre, pero va a ser una de las grandes sorpresas y ya ha demostrado que todas aquellas promesas que hacía y que todo el mundo decía no lo va a cumplir, no va a poder cumplirlo, pues que algo hay, ¿no? La decisión que dio a conocer ayer fue que el dinero destinado para comprar 12 cazabombarderos modernísimos, que eran exactamente 760 millones de dólares, de momento posterga durante un año esa compra para poder tener dinero para dedicarlo a programas sociales, ¿no? Se le puede acusar de populista, ¿no? Bueno, primero, que ojalá todo el mundo fuera tan populista. Es decir, y esto no es una defensa del ahorro en gastos militares, sino algo que hemos criticado aquí y que cuando hemos ido hablando de algunos de esos países que se iban poniendo de actualidad, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, el caso de Yemen, por ejemplo, países de los que hemos hablado últimamente, que hemos intentado acercar esa realidad porque eran noticia. Resulta que la gente pasa hambre en Corea del Norte, como tú bien dijiste, sí, no hay luz. Por las noches. En Yemen la gente se muere de hambre y, sin embargo, tienen un elevado presupuesto en armas. Eso, ¿cómo se come? Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo cierto es que en Brasil, que es el quinto país más poblado del planeta, uh-huh, que ya es un dato, ¿eh? Ya es un dato. China, India, Indonesia, Estados Unidos y luego ya aparece Brasil, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que tiene más de 40 millones de personas, la población española, ¿sí?, que está rayando, y no rayando, sino está en niveles de pobreza absoluta, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, algo hay que hacer, y rápido. Sin duda. Y de hecho, la elección de Lula da Silva tiene un significado. Y ese significado es que las democracias, cuando dejas que vote la gente no es tonta. La gente sabe qué es lo que le interesa. Y en un país en España, por ejemplo, cuando a la gente le dicen qué es lo que a usted más le preocupa, bueno, siempre está en el primero o en el segundo lugar el terrorismo. ¿Por qué? Porque aquí, por suerte, no tenemos ese problema del hambre. Pero en Brasil, donde la gente pasa hambre, obviamente, ¿a quién votan? Pues votan a alguien que pone como prioridad absoluta el tratar los temas internos, los temas de dentro. Lula da Silva, que con su Partido de los Trabajadores proviene de la izquierda más radical, ha ido moderando su discurso. Pero moderar su discurso no ha sido en ningún momento decir que no se iba a preocupar de los trabajadores, que no se iba a preocupar de esos grandes problemas. Ahora, ¿cuál es el lío que tiene? Pues el lío que tiene es que toma posesión el 1 de enero, posesión a la cual va el príncipe de Asturias, que te recuerdo que tiene una acreditación para representar a la más alta institución del Estado en esos actos oficiales, es decir, que es un representante del rey, y entonces el príncipe acudió a ese acto, se ha encontrado con que nada más llegar tenía que poner en marcha un contrato de esos 760 millones de dólares que ya venía de atrás. Era un contrato por el cual estaba en marcha la elección de un cazabombardero actual. Había cinco ofertas, obviamente, de Occidente, entre las cuales hay una oferta sueca y una oferta de Estados Unidos, de la Lockheed. Sí. Que querían, ellos querían sustituir a los aviones Mirage, ¿no? Que estaban viejos, que había que actualizarlo. Pero, ¿qué puede entender la gente cuando hay una parte de la población que pasa hambre y tú inviertes 760 millones de dólares, que al equivalente son unos 760 millones de euros, en comprar armas? Yo, si quieres que te diga la verdad, yo lo entiendo perfectísimamente. Es decir, sí, a mí me parece muy bien, pero fíjate que esta decisión la deja ahí aparcadita. Ajá. Hasta el año que viene, o sea, que el año que viene posiblemente se iba a decidir comprar esos aviones. Ya, pero libera un presupuesto este año y ya el año que viene veremos de qué partida lo sacamos. Con lo cual, ahora, él ha propuesto un plan que es el proyecto Hambre Cero, que se basa en unas palabras que ha dicho que son geniales, que es que su misión es que todos los brasileños desayunen, comen y cenan. Uh-huh. Frente a ese discurso, que efectivamente, tú tienes razón, es un discurso populista, ¿no? Pero que no el populismo necesariamente no tiene por qué ser malo. Ante ese discurso, ¿qué vas a hacer? Estar totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema que yo veo, al menos, en este tema, Juan Antonio? Yo estoy buscando discursos populistas en América. Y me encuentro, aquí tengo a un tal Hugo Chávez, tengo un tal Fidel Castro. Ahí está el problema. Que estamos asistiendo en toda esa zona americana al resurgir de una serie de personalidades con mucho carisma, con mucha fuerza, que se llevan de calle a la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Lula da Silva tiene una opción: o crear su propia tercera vía, por llamarla, utilizando un término muy europeo, o utiliza esa tercera vía, o puede caer en convertirse en un Hugo Chávez o en un Fidel Castro. De hecho, últimamente hemos visto, frente a esa medida que hemos hablado de los aviones, a dos medidas un tanto extrañas. Una, a Chávez le ha dicho que posiblemente le va a ayudar y que podría estar dispuesto a enviarle funcionarios para que boicoteen la huelga que sabes que están llevando en Venezuela la gente que trabaja en el petróleo. Ya le mandó un barco cargado de petróleo, porque como sabes en Venezuela tienen verdaderos problemas con la gasolina, y entonces le mandó la gasolina sin plomo para que los coches pudieran funcionar y tal. ¿Se va a acercar a Hugo Chávez? Luego ha recibido a Fidel Castro. A Fidel Castro lo mismo, también le ha ido a llorar Fidel Castro, a decirle que claro, que los problemas que tiene, que no tiene, que también ellos tienen hambre y tal. Entonces, a Fidel Castro le ha dicho que está dispuesto a enviarle el sobrante de parte de sus producciones de soja y tal, ¿no? Lo cual eso sería el sobrante después de haber repartido con los 40 millones de pobres brasileños. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que si el sobrante es porque en el país no se puede consumir, o ahí dentro. Pero vamos a suponer que después de dar comida a todo el mundo sobrara. Eso sería una buena acción. O que no le gusta la soja a los brasileños. Eso también puede ser, ¿no? Eso también puede ser. Dice, mira, no, a mis pobres no les gusta la soja. Se lo voy a enviar a los tuyos. Que pero ahí está, sí. Es decir, bueno, esto solo ocurre en América, ¿eh? Sí, pero a mí, es decir, me parece, o sea, un presidente de izquierdas enviando funcionarios a Venezuela a desmontar una huelga general, ¿no? Sí. Que es la gran herramienta de la izquierda de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Que cuando cogen y se se ayudan y se preocupan por el hambre y se preocupan por una serie de cosas, bueno, pues todavía puede tener sentido algunas cosas. Y yo todavía eso lo puedo aceptar. Tiene mucho. Pero ¿dónde va a terminar, Lula? ¿Va a terminar realmente ayudando a los pobres? ¿Cómo se va a llevar, por ejemplo, con este paisano que tiene una finquita en Brasil de un tamaño, pues yo creo que tú no la tienes tan grande, 70.000 kilómetros cuadrados? Yo no tengo tan grande la finca. 70.000, hay países europeos que no miden eso. Sí. Y hay un paisano que tiene aquí una finquita de 70.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se va a llevar con estos señores que tienen tantas fincas? Fíjate qué problemón. Pues va a ser una cosa muy dura. Es decir, pero yo, fíjate, hasta ahora, con el arranque que ha tenido, yo le daría el apoyo a Lula. Si, desde luego, pero sí. Pero claro. Lo tiene tan absolutamente complicado mantener ese equilibrio que lo único que puede hacer es desearle mucha suerte, porque dar de comer a la gente sin enfrentarse con esa gente que genera la riqueza, con esa gente que eso va a ser muy complicado. Sí, es complicado, sí. ¿Te acuerdas del caso de Zimbabue, por ejemplo, con el presidente este también muy populista, ¿no? Dice, vamos a quitarle las fincas a los blancos. Y claro, efectivamente, ha quitado, ha expropiado a los blancos y ahora tiene el país el doble de pobres. Pues ese es el problema, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo pagas el dinero que debes al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo haces? Pero en concreto hay alguna medida como la de los aviones que yo la aplaudo totalmente. Sí, bueno, pues fíjate que en España también tenemos esos Mirage. Como nunca terminan de llegar los Eurofighter, y cuando llega uno pues no sabemos si funciona, pues al menos se cae. Lo que hemos iniciado es un proyecto para modernizar los 55 Mirage F1 que tienen más de 25 años. Sí. Y vamos a ponerles una cosita nueva, un escáner, en fin, que también hay apaños que se pueden hacer, ¿eh? Claro, o sea que un parchecito por aquí, una tirita por allá. Exacto. Tenemos unos F5 que nos quedan, Fernando, más monos, que quedan 22, que tienen 30 años apenas. Sí, pero bueno, pero también tenemos aviones más modernos. Es verdad. No seas negativo. Bueno, el año 2003 también es el año de la ilegalización de Ribatasuna, por fin. Sí, por fin. Ese es, a nivel interno va a ser sin duda la gran noticia del año. De aquí hasta marzo, y en marzo, según los planes establecidos más o menos, se debería producir la ilegalización definitiva de HB. Y se debe producir de aquí a marzo porque el objetivo es que Batasuna ya no pueda presentarse a las elecciones de mayo, a las elecciones municipales y autonómicas. Si se consigue esto, pues que precisamente la semana que viene va a empezar el proceso, ya van a empezar las primeras declaraciones, si se consigue eso, Juan Antonio, Batasuna se va a quedar sin concejales, sin alcaldes, sin representación en los pueblos. Y eso es absolutamente trascendental, porque la única representación que tendrá Batasuna será en los diputados, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos que su posibilidad de hablar será absolutamente nula. Y nosotros, que somos unos defensores de la libertad de expresión, lo que con esto consiguen es que si ellos quieren hablar, si ellos quieren participar, tendrán que hacerlo a través de un partido democrático, aparte de un respeto a las instituciones. Y te recuerdo una cosa, en este país jamás se ilegaliza un partido político. Es decir, que la gravedad de la decisión es tremenda. Pero eso, unido a los golpes tremendos que ha recibido durante el año pasado la banda terrorista, que le ha dejado en una situación gravísima. El impuesto revolucionario, que cada vez se está pagando menos. Unido a ese proceso que ha abierto el juez Baltasar Garzón para meter en la cárcel a los miembros de la mesa de Batasuna, de Herri Batasuna, sea cual sea el nombre que hayan tenido al cabo de los años, puede dejar absolutamente descabezada la organización y puede abrir, sin ninguna duda, una puerta más para que a partir de muy poco tiempo podamos conseguir la tan ansiada paz. Sí, se está ganando además la partida. Yo veía esta semana un informe con de estos informes que aparecen con datos fríos, ¿verdad? Con datos fríos y crudos, ¿no? Uh-huh. La realidad. Bueno, pues es un informe sobre organizaciones paramilitares. Sí. Ahí estaba ETA. Ajá. Y bueno, pues las cifras son paupérrimas. Ahora mismo la organización terrorista, esta banda mafiosa, no tiene más de 50 militantes. O sea, en cuanto a militancia, están bajo mínimos. Ajá. No tienen más de 50 militantes. Y efectivamente se están quedando sin ingresos. Consiguen armas ya en los circuitos B, pero los circuitos B más oscuros que te puedas imaginar, o sea, cogiendo armas de desecho, a lo mejor de Kosovo, de Bosnia, sí. En esos circuitos, y bueno, pues... Que es donde es más cara, además, las armas, ¿no? Claro, entonces dices, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 40 o 45 bandarras. Ajá. Que siguen haciendo de las suyas y seguimos todos atemorizados. Así que, a ver si de una vez por todas, el año 2003 es el año definitivo en el golpe contra ETA, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si esa es la esperanza. Vamos a ver si se consigue. Manifestamos. Pues las cosas para el 2003, que vamos desgranando aquí junto a nuestro querido Fernando Rueda. Protagonista también de la actualidad, Fernando Rueda. Bueno, pues en esta ocasión una microficha que le afecta a él directamente, porque sí, amigos, él también fue espiado. Además, es un episodio de estos pues que llamó mucho la atención en su día y que ya forma parte de la historia clásica del espionaje español, ¿verdad? Sí, la semana pasada hicimos una microficha, nos salimos de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, y esta semana vamos también a salirnos para hablar de algo que ocurrió en las Navidades de 1996, cuando concretamente en la Nochevieja de ese año, es decir, cuando todos estábamos tomándonos las uvas celebrando la llegada del año 1997. 31 de diciembre de 1996. Efectivamente. Fernando Rueda con sus uvitas, uh-huh. Tan contento. Efectivamente, yo estaba celebrando esa Nochevieja en casa de mi padre. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que las uvas fueron estupendamente. Ya habías causado sensación con tu libro La Casa. La Casa, había publicado Espías. Y en aquel momento estaba terminando una tercera entrega, una entrega muy especial de un libro que se iba a llamar K.A. Licencia para Matar, que era el primer libro que se publicaba sobre los James Bond españoles, la unidad de élite española encargada de hacer las misiones más arriesgadas, más peligrosas, de entrar en las casas, colocar micrófonos ilegalmente, todo ese tipo de trabajo. ¿La tropa de élite? La tropa de élite del CSIR. Que como curiosidad, vamos a contar que tienen una canción que es su lema, ¿verdad? Que ajá. Es Los Ojos de la Española, Los ¿no? Ojos de la Española, que llame. Es el lema de los grupos de apoyo operativo, que es como se llama esa unidad, y que cada vez que se reúnen, todos juntos cantan Los Ojos de la Española, porque ellos se sienten los ojos de España, ¿no? De España. Bueno, pues a punto de publicarse K, Licencia para Matar, Fernando Rueda, pues haciendo sus cuentas, claro, pues pensando, pues voy a ganar tanto. Y en eso... Fernando, tan tranquilo, y de repente, ¿qué ocurre, Fernando? Pues ocurre que yo regreso a casa y al día siguiente retomo, me siento delante del ordenador para terminar. En esos momentos estaba retocando el libro ya estaba terminado. Hasta entonces, Fernando, perdona, ¿cómo te llevabas tú con el CSIR y con su organigrama? Pues las relaciones eran muy malas. Acababa de llegar, llevaba un tiempo mandando el CSIR Javier Calderón. Y bueno, las relaciones estaban absolutamente rotas. Yo había tratado de mantenerlo en el mayor secreto posible, que estaba escribiendo ese libro, aunque después de escribir dos era obvio que ellos podían estar intentando controlar lo que hacía, ¿no? Digamos que al público sí le gustó La Casa y sí le gustó Espías, pero al CSIR a lo mejor no. Al CSIR nada, de nada. Y entonces Pues pasó algo, Juan Antonio, aquel día. Yo, ya te digo, el libro estaba escrito y lo que estaba haciendo era esa última corrección que hacemos para corregir un poco el estilo y para decidir qué cosas publicamos y qué no. Y entonces, cuando abrí el ordenador ese 1 de enero ya de 1997, noté que al ordenador le pasaba algo. El ordenador estaba raro, no sé qué le pasaba, lo cerré. Y al día siguiente fui a la revista a Tiempo y a mi amigo Vitoriano, que es el técnico, el que lo resuelve todo, le pedí que me dijera que le pasaba algo al ordenador y que yo no sabía qué es lo que le pasaba, ¿no? Recordemos, ¿el ordenador dónde estaba? Estaba en el salón de tu domicilio particular. De mi domicilio particular. Lo llevé a la revista y Vitoriano me hizo un informe pericial y en el cual me dijo que ese ordenador había sido hurgado, había sido tocado, que alguien, que no era yo, había entrado en el ordenador, que él no podía detectar qué es lo que le había pasado, pero que efectivamente alguien había hurgado en el ordenador. En el ordenador tú tenías... el libro. Además de los juegos de póker y lo que tienes tú, pues tenías el libro. Ajá. O sea, todo el libro terminado, pendiente de esa corrección última que yo te digo. Yo le pedí que no dijera nada, que era preferible no decir nada, y bueno, y él se lo dije obviamente a algunas personas y ya está. Esto ocurría los primeros días de enero del año 1997. 97. Bien, pues ahí tiene Fernando ya ese dato. Alguien ha entrado en su ordenador y él no sabe quién. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues para no entrar en psicosis, pues digamos que de alguna forma aparco eso. Él ya me deja el ordenador un poco arreglado y termino de hacer las correcciones y el libro sale en marzo. Sí, en efecto, el ordenador de Fernando es algo vetusto, entonces el teclado pues hay que... En fin, no es presionar con la yemita. Aquí tenemos a Fernando terminando el libro. Ya lo ha terminado, estamos en marzo de 1997, Licencia para matar, ya es un hecho. Efectivamente, sale el libro y recuerdo perfectamente que salía un martes, y que el viernes anterior llegó a algunos periodistas, como se hace siempre, se les distribuyó el libro, y un compañero mío de la redacción, Antonio Casado, prestigioso corresponsal político, bueno, pues me dijo, pues mira, el lunes hay una reunión en el Palacio de Moncloa de Javier Calderón, del director de CSID, con un grupo de periodistas. Dice, déjame el libro, dice que le voy a preguntar sobre él al director de CSID. Le dije, bueno, pues fenomenal, ¿no? Total, que el lunes él fue a la reunión, el libro, te recuerdo, todavía no había salido, y cuando volvió, Antonio me contó lo que había dicho y yo me quedé muy sorprendido, Juan. Ante la pregunta de qué opinaba sobre el libro, un libro que todavía no estaba en la venta, él dijo que lo había leído y que lo que más le había molestado es que yo contara lo que le habían pasado a sus dos hijos. El día anterior a la salida al mercado del libro de Fernando Rueda, pues Javier Calderón, antiguo director del CSID, estaba explicando que le había molestado muchísimo unas narraciones, unos párrafos que había incluido Fernando Rueda en ese libro. Ajá. O estupor o asombro. Sí, sí, porque él se molestó porque obviamente sus hijos habían muerto en raras circunstancias. Y cuando me lo dijo Antonio, yo le pregunté a Antonio, pero no puede haber dicho eso. Y me dijo, sí, sí, lo ha dicho. Digo, pero Antonio, no puede haberlo dicho. Y dice, mira, aquí tengo las notas. Llamé a un compañero del periódico de Barcelona que estuvo allí, me enseñó sus notas, decía lo mismo, y que hablé con Europa Press y decían lo mismo. ¿Y sabes algo, Juan Antonio? En el libro no aparecía publicado absolutamente nada de sus hijos. Pero entonces, ¿cómo pudo decir eso? Porque cuando sí estaba en el libro, era a finales de diciembre, o

van a permanecer cerrados. En España, Renfe ha abierto una investigación para intentar esclarecer las causas del descarrilamiento del Talgo Madrid-Cartagena en la localidad albaceteña de Tobarra, en el que han muerto 2 personas. 24 más han resultado heridas, 4 de ellas de gravedad. Durante el día de hoy, el ministro de Fomento va a visitar la zona del accidente para informarse de lo ocurrido. Y el gobierno no restituirá el PER para los agricultores andaluces y extremeños, según ha explicado el ministro Zaplana. Se ha reunido con los líderes de UGT y Comisiones Obreras y les ha hecho una oferta que ha afirmado supone un esfuerzo muy grande y amplio. Ha dicho el ministro que esta oferta no ha encontrado la flexibilidad suficiente por parte de los sindicatos, que han reiterado su intención de convocar movilizaciones como protesta por la decisión del gobierno. Y el PSOE ha vuelto a pedir la reunión del pacto antiterrorista para debatir el proyecto de reforma del Código Penal presentado por el gobierno y que, en caso de que sea aprobado por el Parlamento, endurecerá las penas de los etarras con delitos graves. Podrían cumplir de forma íntegra 40 años de cárcel. Los socialistas apoyan la reforma, pero afirman que se debe promover la reinserción en la sociedad de los terroristas. Lo ha dicho el portavoz del Parlamento del PSOE, Jesús Caldera. Hay que hacer una reforma que sea equilibrada y que permita, uno, que ningún terrorista que se acoja a beneficios penitenciarios pueda volver a matar. Eso creo que es sagrado. Eso creo que lo exigen los ciudadanos. Y en esa línea se orientará nuestro trabajo, pero mantener al mismo tiempo una puerta abierta a esa posible reinserción que le hace mucho daño a la banda terrorista. Y nuevas manchas de fuego han llegado a Galicia a costa de la muerte. 8.000 personas, entre voluntarios, militares y pescadores, han podido recoger durante este sábado chapapote tras la mejoría del tiempo. Para hoy domingo se espera que la situación meteorológica vuelva a empeorar. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha vuelto a reiterar que se deben cambiar las leyes marítimas para que la tragedia no se vuelva a repetir. No solo en el ámbito europeo, aunque también en el ámbito europeo, sino en foros internacionales como puede ser la Organización Marítima Internacional o el Sistema de Naciones Unidas, hay que promover un cambio del derecho marítimo, un cambio que deje de lado esa vieja idea que ya no puede ser, que lo que primaba es la libertad de los mares, que es una idea del siglo XVII de Hugo Brocio, que hoy ya no puede ser la que prime, que hoy hay otros intereses jurídicos que tenemos que proteger, como es la propia seguridad y como es, por supuesto, los valores ecológicos. Repasamos por último los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche es la siguiente: 24, 30, 35, 38, 43 y 45. El complementario ha sido el 41 y el reintegro el 8. Así nos despedimos. Ya saben, la información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Onda Campera en Onda Cero. Juan Ignacio Quintana te acerca el día a día del sector ganadero, pesquero y agrícola. Los domingos de 7 a 8 de la mañana. El campo tiene voz en Onda Campera. Onda Cero. Te escuchamos. Síguenos por internet en ondacero.es. Serapis Bay y Black Star New York han conseguido lo que parecía imposible: reunir en una colección de 5 CDs a 5 voces para siempre. Frank Sinatra, Tom Jones, Barry White, Kenny Rogers y Paul Anka. Pues desde Serapis Bay presentamos esta recopilación única en 5 CDs digitalizados, todos ellos en versión original. Imagínate llevarte a casa y para siempre lo mejor de Barry White, sus grandes éxitos. Y además, también muy importante, Esther, aquí están todos los éxitos, las canciones más importantes de El Tigre de Gales, de Tom Jones. Y recuerda, solo la puedes conseguir llamando a Serapis Bay al 902-182-192. Y en estas 5 voces para siempre también están las más hermosas canciones de la voz de Frank Sinatra. I love Paris every moment. Y en el CD dedicado a Kenny Rogers se encuentran sus mejores canciones. Están todas. Cinco voces para siempre. Frank Sinatra, Tom Jones, Barry White, Kenny Rogers, Paul Anka. 5 voces para siempre. Una colección única. 5 CDs con versiones originales para volver a enamorarse. Esther. And when two lovers woo, They still say I love you. On that you can rely. Es una colección única, exclusiva e irrepetible. Y lo más importante de todo, su precio en el mercado rondaría los 80 euros. Pero tú, te la puedes llevar a casa solamente por 30 euros. Es decir, no llega ni a 5.000 pesetas, más gastos de envío. No la busques en tiendas, porque no está. Solo lo conseguirás llamando a Serafis Bay al 902-182-192. No dejes pasar esta oportunidad. Llévate 5 voces para siempre llamando ya a Serafis Bay al 902-182-192 y mañana mismo la tendrás en casa. Además, a los 50 primeros pedidos que recibamos ya en Serafis Bay en el 902-182-192 le vamos a enviar un magnífico y relajante regalo. Es un CD de música para dormir mejor con sonidos extraídos directamente del corazón de la naturaleza. Muy importante, recuérdenlo, Serafis Bay, 902-182-192 y 5 voces para siempre, para usted. Gracias, Esther, un beso. Un besito muy fuerte. I've got you deep in the heart of me. So deep... Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida, las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana. Con Cristóbal Cervantes. Onda Cero. Te escuchamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una magnífica hora por delante para disfrutar de muchos contenidos que espero que sean de vuestro interés. Vamos a hablar de esa caducidad de la Antártida. Los científicos hablan ya, barajan unos datos y todo hace presumir que en un tiempo la Antártida desaparecerá. Lo contamos en unos minutos en Espacio Azul y Verde. También en los pasajes de la historia y a petición popular, a petición multitudinaria, vamos a hacer una segunda entrega, vamos a hacer una revisión a ese pasaje de los 55 días en Pekín, en vivo y en directo, los 55 días en Pekín con los boxers, con las delegaciones diplomáticas, todos ahí aguantando, detrás de los muros imperiales. Lo contaremos en nuestros pasajes de la historia. Los enigmas del mundo, con el capítulo 133, llegará esa primerísima pirámide, la madre de todas las pirámides, con Bruno Cardeñosa. Y con José Manuel Escribano vamos a repasar el cine español del año 2002. Todo esto, correos electrónicos, charla, abundante información azul y verde, hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos, en este primer programa del año 2003. Y en Azul y Verde vamos y descubrimos que la Antártida es como el yogur, que tiene caducidad. Mare Tejera, ¿esto es así? Pues sí, hay novedades sobre lo que está ocurriendo en la Antártida. La capa de hielo del continente blanco comenzó a derretirse hace unos 10.000 años y debería continuar reduciéndose, según un estudio publicado ayer en la revista Science. La prueba es que fragmentos de roca fueron diseminados por glaciares que desaparecieron hace unos 10.000 años, según han podido comprobar científicos de la Universidad de Washington en Seattle. Este trabajo establece un comportamiento constante de disminución de la capa de hielo de la Antártida. Así lo cree el profesor de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Washington, John Stone. Los 932.000 kilómetros cuadrados de la capa de hielo de la Antártida estarán completamente derretidos dentro de unos 7.000 años si el fenómeno continúa al ritmo actual, según ha declarado Stone, quien también ha dicho que estamos ayudando bastante últimamente a que esto se produzca de forma más acelerada. Vamos, que el ser humano está dando un empujoncito, ¿no? Está dando un empujoncito. O sea, que da la razón a esos científicos que sostienen que es un comportamiento normal, que el cambio climático no es tal, sino que ya se estaba derritiendo la Antártida hace años, pero también dice que estamos acelerando el proceso de manera muy acuciante. Claro, la última glaciación, claro, esto, en la cronología terráquea esto no es nada, esto es un episodio. 10.000 años, no es nada. Es como el tango, ¿no? Pero, claro. Pero a lo grande. Hace 10.000 años se produjo la última glaciación y ahora estamos en periodo de precisamente todo lo contrario, la deglaciación. Uh-huh. Entonces se supone que ahora estamos, después de haber transcurrido 10.000 años, a la espera de otros 7.000 para que la Antártida desaparezca. Derretida por completo. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los de entonces? La Tierra firme, ¿no? Claro. ¿Qué dirán los de entonces? Dirán, aquí hubo un continente helado. Eso es. Los del siglo XXI, los derretidos. En los mapas, en los documentales. Bueno, pues ya lo sabéis. A la Antártida le quedan 7.000 años de hielo. Todas las madrugadas de fin de semana enviamos cartas y nuestro principal escribano se llama Tico Medina, gran druida, gran maestro de la palabra, Hoy es una carta cruda, crudísima, es una carta tremenda, pero como la vida misma, tremenda. Vamos a enviar una carta a un caníbal. Y es que últimamente, para conseguir audiencia, hay personajes que directamente recurren a eso de comer, a eso de ingerir carne humana. Tico Medina no puede permanecer ajeno a este hecho terrible de la televisión y por eso envía una carta a ese caníbal. Despreciable caníbal comedor de niños, Sun Yu, ¿no sabe usted con qué repeluco le escribo y con qué pulso tembloroso le envío esta carta en la noche precisamente de los niños que esperan, que están esperando, que ya han llegado a la noche de Reyes? Pero tenía que escribirle porque, aunque no he visto el documento todavía, me temo que, aprovechando una clarita en cualquier televisión, volveremos, entre otras cosas, porque de esta manera aumentará la audiencia, si quiero, unos instantes, en aquel canal que se emita. Porque al fin y al cabo eso es la audiencia, un experimento caníbal. Y además se lo dice quien lo hace en ocasiones en los programas Rosa. A veces, pues, no hay otra cosa que programas devoradores de seres humanos como el suyo. Pero peores, porque aquí nos comemos no solo a los muertos, sino a los vivos, y a ser posible, palpitando. Y cuanto más hermosos y más jóvenes, mejor. Pero lo de usted no tiene nombre, Sun Yu. Que se acaba usted de merendar, o de cenar, mejor dicho, porque fue de noche en el Canal 4, mejor dicho, en el Caníbal 4 de la televisión inglesa, a un niño muerto en partes, eso sí, advirtiendo antes de que no se hace nada fuera de lo normal, porque en ninguna religión, dice usted, está prohibido explícitamente tal homenaje. Servidor que ha comido también, dado mi oficio, como siempre digo, alguna que otra carne humana, a veces con un cierto sabor divino, y que ha bebido de la sangre de las leyendas, que son las que nos mantienen vivos a los contadores de historias, ha tenido también la oportunidad de comentar y contactar sobre el canibalismo con gentes diversas, como los habitantes de las lejanas islas de la Papuasia, que un día me aseguraron entre risas y llevando colgado del cuello el hueso de un explorador misionero, que aquí entre nosotros creo que era el de la tibia de aquel hijo perdido y no hallado en la selva de Nelson Rockefeller, me dijeron entonces que la parte más agradable del festín humano, del cuerpo nuestro, es la ternilla de la nariz, también la oreja, y el labio y la lengua, o sea, de la misma forma que ocurre con el cerdo, con perdón, sin que el cerdo se enfade, porque además somos los más parecidos a su sombra vitamínica. Y se lo digo en el día en que se publica en todo el mundo que el orangután es nuestro primo hermano, a favor suyo, claro, y sin que nos plantee una querella por malos tratos al hacerlo. Suyu, hasta Pekín, donde servidor ha comido el más delicioso pato lacao que recuerda en aquel restaurante de los seis pisos hace tantos años tras la madrugada de las bicicletas, le envío esta carta para protestar tímidamente por su mal gusto, porque me han dicho que también en el mismo paquete se dio a los telespectadores británicos el reportaje de un caballero bebiendo vino que contenía dentro el inquilino de un pene humano amputado. No sabemos ya lo que hacer para ganar la audiencia. Yo, que conozco a más de un caníbal, incluso cercano y de mi oficio, no me atrevo a decirle que felices Pascuas hasta el piropo españolísimo de estoy por tus carnes negra y te comería viva, porque esta noche adquiere otra dimensión. En cualquier caso, ya sabe que lo que acaba usted de hacer no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene, es una bestialidad. Pero estoy deseando que lo pongan en España, quizá en Crónicas Marcianas, para verlo. Porque yo también, a mi manera, soy como usted, un caníbal. Porque el hombre es el lobo del hombre, con permiso del lobo. Le desprecia Tico Medina. Le desprecia Tico Medina, y ya de paso le despreciamos todos. Llegar a comer la carne del cadáver de un bebé. Esto ya es lo último que se podía esperar en la televisión y ha ocurrido. Un chino es el culpable de este asunto, el chino caníbal, y lo han dado en la televisión británica, a lo que estamos llegando. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nuestros pasajes de la historia de hoy viajan a la eterna, la ancestral China, en un tiempo donde todavía se contemplaban a sí mismos. Los chinos pensaban, sostenían, que su imperio era el más milenario, el más exquisito, el más educado, el más culto. Y en consecuencia, eran el ombligo del mundo. ¿Qué más se podía añorar? ¿Qué más se podía esperar? Allende fronteras chinas. China lo ofrecía todo para sus habitantes. Y eso también debieron pensar las potentes potencias europeas, europeas, asiáticas, americanas, porque en definitiva, en el siglo XIX, todo el mundo se conjuró para tomar parte en el botín de China.

La pirámide roja, llamada así por su coloración, es la primera en la cronología egipcia. Sus dimensiones no son desdeñables en proporción a la pirámide de Keops. La elevada por Snofru tiene 104 metros de altura y cada uno de sus lados de su base miden 220. Su inclinación es de 43 grados y en su interior se han hallado varias cámaras que tradicionalmente se han considerado como auténticos centros energéticos. Al parecer, Snofru efectuó varios intentos hasta que logró elevar la pirámide roja. Consideran los expertos que esta obra fue el resultado final de su experimentación, ensayos que se realizaron con objeto que de que sus arquitectos dieran con una clase de magna construcción destinada a convertirse en sepultura de los faraones. Desconocemos el porqué de esta obsesión en Snofru, que acabaría convirtiéndose en el verdadero icono de su civilización. Por ello, antes de realizar la pirámide roja, efectuó dos intentos anteriores. Ambos fracasaron en el sentido de que no logró, como parecía ser su obsesión, que aquellas en dos obras tuvieran las caras lisas. Esta vez, al tercer ensayo, logró la perfección que buscaba. Obra de Snofru fue también la conocida y enigmática pirámide del Meidum. Por su aspecto parece asemejarse más a un figurat mesopotámico que a una pirámide egipcia. Al parecer, los arquitectos del faraón comenzaron a construirla con una pendiente de 54 grados. De haber podido alcanzar con paredes lisas el vértice superior, la obra habría llegado a los 128 metros de altura, pero algo falló. Los autores de la pirámide no fueron capaces de lograrlo y a partir de un punto determinado tuvieron que suavizar su inclinación hasta los 43 grados. De este modo, se quedó en tan solo 105 metros de altura. Pero la pirámide del Meidum, de aspecto acodado, presenta características insólitas. En los últimos tiempos se ha descubierto en su interior un complejo conjunto de canales, pasadizos y cámaras que esconden inscripciones probablemente las más antiguas de Egipto. Quizá esos textos, en los cuales se explican conocimientos sagrados, escondan claves secretas que llevaron a Snofru a poder construir la pirámide roja tras dos intentos fallidos. El hijo de Snofru, Keops, mejoró la técnica y construyó la pirámide de Gizeh. Desconocemos cuáles fueron las fuentes de conocimiento y los medios técnicos que repentinamente tuvo este faraón pionero. Desconocemos si tuvo alguna inspiración exterior. Lo cierto es que primero Snofru y luego Keops lograron edificar las pirámides más perfectas. Al contrario de lo que debería haber sido una evolución lógica, tras ellos los intentos por construir pirámides nunca obtuvieron la perfección de las primeras obras. Es como si el conocimiento hubiera surgido de forma abrupta y del mismo modo hubiera desaparecido. La historia siempre sorprendente de las pirámides egipcias. La primera pirámide, con Bruno Cardeñosa, capítulo 133, en nuestros Enigmas del Mundo. Y ahora es momento para Azul y Verde. ¿Qué nos cuentas, Mar? Pues vamos a contar que un asteroide que parece jugar al gato y al ratón con la Tierra llegará el lunes a su punto más cercano en casi un siglo antes de alejarse por otros 95 años, según nos ha contado la NASA. El asteroide se llama 2002 AA29 y es, como decimos, como un ratón provocando a un gato, acercándose a la Tierra primero en un lado y luego en otro sin hacer contacto o pasando nuestro planeta mientras los dos cuerpos celestes giran alrededor del Sol. Con solo 60 metros de diámetro, el pequeño asteroide se ubicará a unos 6 millones de kilómetros de la Tierra este lunes. Este particular asteroide es el primero que se descubre que orbita el Sol a casi el mismo ritmo que la Tierra, pero que nunca logra pasarla. En 95 años el asteroide habrá avanzado todo el camino alrededor del cual está alcanzando a la Tierra por detrás. Una interacción similar con la gravedad de la Tierra y el Sol empujarán al asteroide a la ruta más lenta hacia afuera y se repetirá después el mismo patrón. Según los científicos de la NASA, para un observador que se mueve con la Tierra, el asteroide parece seguir un patrón de herradura de caballo, pero no hay que preocuparse porque no hay posibilidades de que este asteroide haga impacto con la Tierra, debido a que la interacción de la gravedad de nuestro planeta y el Sol lo acerca y distancia alternativamente de nuestro planeta, un fenómeno curioso que se producirá este lunes. Pero vamos, a 6 millones de kilómetros. A 6 millones de kilómetros. O sea, porque si yo, llega cerquita, casi nos roza, pero se va. Casi nos roza en cifras astronómicas. Ya sabes que soy muy, muy crédulo y yo creo a los astrónomos, pero también creo a Spielberg, ¿no? Nunca, nunca. Este será otro. Pero este que se llama 2002 AA29... El AA29 no. No nos impactará. Bueno, pero... A no ser que... Sí, sí, lo estamos rondando, ¿eh? Lo estamos rondando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en tiempo de José Manuel Escribano, que viene muy rejuvenecido. Estamos ya en el año 2003. ¿Cómo? ¿En el 2003? Pero es que esto... señor Escribano, buenas noches. Buenas noches, feliz año. A feliz todos, año. ¿Eh? Esto es una insolencia, ya en el 2003. Pero ¿cómo osamos entrar en el 2003? Verdaderamente, es verdad, con lo que está cayendo. Ah, qué barbaridad. Bueno. No, son cosas del calendario. Eso sí es verdad. ¿Qué le vamos a ver? Eso sí es verdad. Eso es una cosa que pasa todos los años. Bueno, pues vamos a repasar, como ya hicimos la semana anterior, vamos a repasar el cine, cómo ha ido la cartelera para el cine. En la ocasión anterior, pues tuvimos oportunidad de analizar las películas del año 2002 en el terreno internacional. Pero ahora estamos aquí en el solar patrio y queremos saber cómo ha sido el año para el cine español, señor Escribano, el año 2002. Bueno, pues yo creo que ha sido un año nada más que regular, ¿eh? Nada más que regular. Se han estrenado 84 películas españolas, que aunque no lo parezca, no está nada bien, porque no hace falta estrenar tanto cine, quiero decir, no hace falta producir tanto cine cuando después no se va a estrenar, y además de las 80 que se estrenan, pues seguramente 10, 20, a lo mejor incluso hasta 30, pasan absolutamente desapercibidas. Se estrenan solamente en Madrid o en Barcelona, en un rincón, en una sala, durante unos pocos días, si acaso una semana, y la verdad es que esto no es manera de estrenar. Hablamos de 84 películas, pero seguramente ninguno de nuestros amigos que nos están escuchando ahora, bueno, que no las han visto todas, eso por supuesto, pero yo diría que la mayoría no han visto ni siquiera la cuarta parte. Pues repasando el calendario del 2002, aquí están las 12 mejores películas españolas de ese mismo año. Por ejemplo, la película española del mes de enero. Pues en enero se estrenaron 5 películas y a mí la más interesante me resulta El lugar donde estuvo el paraíso, una película de Gerardo Herrero que yo creo que no tuvo mucha suerte. La protagonizaban Federico Lupi, Elena Ballesteros y Paulina Gálvez, y es eso que se llama una historia tropical, bastante tórrida en casi todos los aspectos. Me llamó mucho la atención la interpretación de Lupi, también Elena Ballesteros, aquella chavalina de la serie de periodistas que hace su primer casi protagonista en la pantalla grande, y yo creo que esta película, por el interés que tiene, por el amor que han puesto en la historia, merecía mejor suerte. Para mí es la película de enero. ¿Estrenos y destacada del mes de febrero? Bueno, pues en febrero se estrenaron nada menos que 8 películas, que para el cine español es mucho. Y el estreno del mes yo creo que fue Piedras, esa película de Ramón Salazar, escrita y dirigida por él, que arrancó prácticamente de la nada, que nadie había visto, que no se publicitó además absolutamente nada, y que poco a poco, con el boca a oreja o el boca a boca, pues fue creciendo el interés y estuvo muchísimas semanas en cartelera. Una historia además coral, con Antonia San Juan, Nasua Ninri, Victoria Peña, Mónica Cervera, que es una auténtica revelación en nuestro cine, Ángela Molina, Lola Dueñas, María Casal, yo qué sé, 20 intérpretes por lo menos, todos ellos yendo y viniendo bajo la cámara, muy sabia para un debutante de Ramón Salazar. Piedras, para mí, es la película de febrero. ¿Cómo quedó marzo? Bueno, pues en marzo se estrenaron 5 peliculitas y hubo una estupenda película española, En la ciudad sin límites, de Antonio Hernández, nuevamente con una interpretación fastuosa de Fernando Fernán Gómez, y con él Leonardo Sbaraglia, Geraldine Chaplin, Roberto Álvarez. Una historia otra vez de padre e hijos, una constante en el cine español y en el cine, yo creo que mundial, en este año. Un personaje que acaba, el personaje que hace Fernando Fernán Gómez, y un personaje que empieza, que es su hijo, que trata de desvelar la historia que se lleva el moribundo, que se quiere llevar con él. Una película interesantísima, En la ciudad sin límites. ¿Y abril cómo fue? Bueno, pues en abril se estrenaron 9 películas españolas, no estaba mal la cosa. Entre ellas hay que destacar, yo creo, El embrujo de Shanghái, de Fernando Trueba. Una película de mucho presupuesto, muy bien producida, con una interpretación muy interesante de Ariadna Gil, de Fernando Fernán Gómez de nuevo, de Eduard Fernández, de Aida Folch, la jovencísima actriz, ya auténtica revelación de nuestro cine. Esa película que parte de la novela de Juan Marsé y que voy a hacer Víctor Erice y que al final ha hecho Fernando Trueba, yo creo que no ha gustado mucho, esa es la verdad, pero desde el punto de vista más serio de la crítica hay que apuntar los valores positivos de esta película, que los tiene. El embrujo de Shanghái, de Fernando Trueba. ¿Y para mayo? En mayo se estrenaron, agárrense, 13 películas españolas, y de las 13 yo destacaría una que casi nadie ha visto, porque es de esas outsiders, de esas que pasaron por la cartelera a toda velocidad. Cuando todo esté en orden, se llama, la ha dirigido César Martínez Herrada y cuenta con Santiago Ramos, Miguel Reyán y Daniel Guzmán, además de Antonio Dechen, que es un secundario ya imprescindible en nuestro cine. Una película estupenda, una crónica de estas sencilla, humilde, pero un pedazo de nuestra realidad, de Andalucía, y de todas partes, porque habla de situaciones de ahora mismo, de las personas que vuelven después de estar fuera, que llegan a su pueblo, que encuentran pues su casa, su antigua vida, sus amigos y toda su historia. Una película verdaderamente entrañable, cuando todo esté en orden. ¿Y cómo nos quedó junio? Bueno, pues en junio la verdad es que tampoco estuvo mal para nuestro cine. En junio se ha estrenado una de las grandes películas del año, que va a tener más de un premio, Smoking Room, que dirigieron Alain Limón, Roger Wall y Julio Balovich. Dirigieron, produjeron y además escribieron, lo han hecho todo ellos, y es una película también coral. Los protagonistas múltiples son abundantes en nuestro cine: Eduard Fernández, Manuel Morón, Antonio Dechen de nuevo, Chetelera, Juan Diego, Ulises Dumont, en fin, una película toda rodada en primeros planos, buscando la mirada, buscando la realidad de los personajes, aquella historia de la empresa en la que no dejan fumar a la gente y uno de los empleados decide protestar y la protesta le lleva seguramente a donde él no pensaba. Una película muy, muy, muy interesante. Estamos en verano, julio. En julio nada más que dos películas españolas, pero una de las dos ha sido muy interesante, la película más taquillera de nuestro cine este año, El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, con Ernesto Alterio, Guillermo Toledo, Paz Vega, Natalia Berbeque, todos cantando, bailando y contando entre bromas y veras una historia de amor, una historia de desamor, una historia de mentiras y verdades. Una película de verdad, sinceramente, imprescindible. La puede ver todo el mundo y es una película española estupenda. La más taquillera del cine español en el año 2002. ¿Y en el mes de agosto? En el mes de agosto se estrenó La caja 507, una película de las cuatro únicas del cine español que se estrenaron, dirigida por Enrique Urbizu, con Antonio Resines, uno de sus grandes personajes serios, porque Antonio es un estupendo actor dramático, y con él José Coronado y Goya Toledo. Una película que se empeña, y además lo consigue, en desvelar los secretos y los trajines de las mafias costasolenses. Aquí están Giles y Bolines y otros alcaldes y alcaldines, y si no son de verdad, por lo menos lo parecen. Una película que es un trozo de la auténtica realidad. Septiembre. En septiembre se estrenaron nada menos que 10 películas españolas, pero a las 10 las eclipsó Los lunes al sol. Los lunes al sol, la película de Fernando León de Aranoa, que ya señalamos en su momento como importante, como imprescindible, que ha ganado muchos premios, que seguro que va a ganar ahora los premios del Círculo de Escritores y luego los Goya y todos los premios de nuestro cine. Están todos estupendamente y sus protagonistas pues todavía son protagonistas, yo creo que memorables para nuestro cine. Javier Bardem a la cabeza y todos los demás con él. ¿Octubre? En octubre se estrenaron también 10 películas españolas y yo voy a destacar quizá dos porque no he sabido desempatarlas. Deseo, de Gerardo Vera, con el guión de Ángeles Caso y con Leonardo Sbaraglia y Leonor Barlín de protagonistas, y Volverás, de Antonio Chavarrías, con una pareja de actores, yo creo que el futuro de nuestro cine, Unax Ugalde y Tristán Ulloa. Historias distintas, una historia pues quizá más política, la historia de una joven asistenta que trabaja en casa de un nazi, de un tremendo nazi a la vuelta de nuestra guerra en el año 45, y la otra una historia de dos hermanos muy distintos, pero que de repente juntan sus vidas, vuelven a encontrarse y las juntan tanto que al final ya no hay quien les separe. Noviembre. Bueno, pues en noviembre se han estrenado 8 películas españolas y yo creo que la campeona es El Caballero Don Quijote, la película de Gutiérrez Aragón, película que hay que ir a ver porque hay que conocer El Quijote de una manera o de otra, y una de las mejores es viendo esta película con un inconmensurable, incombustible Juan Luis Galiardo en el papel del Hidalgo Manchego. Una película realmente sensacional. Va a tener muchos premios, si no aquí, seguro que fuera. Y en diciembre cerramos el año 2002. Bueno, pues cerramos el año 2002. La verdad es que el cine español en diciembre ha estado prácticamente ausente. Solo ha habido 3 peliculitas, y de las 3 yo destacaría 2 porque curiosamente son 2 películas de animación, que en nuestro cine es todo un suceso. Angé, la leyenda del Pirineo, y La colina del dragón, 2 películas muy distintas, la una un poquito más ecológica, una persona que quiere crear una central eléctrica y otros que no le dejan, y por otro lado La colina del dragón, pues una historia de animación, una historia de aventuras, pues la historia de Telver, que es el vigilante del mundo de los dragones. Yo creo que esta película la van a ver todos los chavalines. Bueno, pues el cine de animación español que también se anima, valga la redundancia. Es verdad. Bueno, pues muchas gracias, señor Escribano, fenomenal. Toma usted su premio, es un Goya, es una postal que le he traído. Ah, muy bien, muy bien, sí. La maja desnuda. Con el frío que hace, pero mira, Juan Antonio. De espaldas. Está en acto, aquí está de espaldas. Aquí está en acto de protesta. Ah, bueno, pues me parece estupendo, porque es lo que hace falta para nuestro cine. Hombre, deberíamos dar los Goyas este año todos de nuca. Yo les voy a decir este día a los de la academia, porque sí que sería una cosa original. Pues de Nuca o de Jackie, pero de cualquier manera hay que dar los premios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Este es mi correo electrónico, puedes enviarme un email. Y en la recta final de nuestro programa, pues aquí está el correo electrónico con lo más florido y hermoso de nuestra audiencia, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Bueno, Mar, pues como siempre, dar las gracias a cientos de amigos que nos han enviado su correo felicitando el año 2003. Con postales preciosas, incluso esa guerra de bolas de nieve. De todo, ¿eh? Que se ha abierto en internet. Y también debemos abrir una pequeña ventanita al correo ordinario. También, en también, la calle también. Ortega y Gasset 2224 nos han llegado muchísimas felicitaciones. Por ejemplo, la de Antonio Fernández. También nos ha enviado una carta preciosa que la dirige a Galicia Pablo desde Porriño, en Pontevedra. David de Navarra nos felicita las Navidades, estas fiestas, nos desea lo mejor para los Reyes. Y también pide Lord Byron. Lord Byron para los pasajes de la historia. Muy bonito, eso es, muy bonito eso pasaje, es. Sí, lo vamos a hacer. Y también José Binader de Alicante, que nos manda, pues bueno, una felicitación muy bonita y pide pasajes de aventureros como Munsen, sobre Munsen. Celtas. Y... muy bien, muy bien. Pues hacemos la mira, hablábamos del Polo Sur, ¿verdad? Uh-huh. Pues a Munsen y Scott, esa carrera tremenda y cruel por la conquista del Polo Sur, pues lo vamos a hacer. Pasajes de la historia dedicado a la conquista del Polo Sur. Y también Lord Byron, Toulouse-Lautrec, que también lo tenemos por ahí preparado. En fin, que creo que nuestros amigos van a disfrutar muchísimo con los pasajes de la historia en este año 2003. Bueno, vamos con el correo rosa.vientos@ondacero.es. Alejandro Gómez nos ha remitido a esta dirección su email y es el autor, por cierto, del relato que emitimos el otro día, el domingo pasado. Ah, muy y bien. Y no te puedes imaginar el respingo que pegó en la cama y la alegría que sintió al oír que se iba a emitir su relato. Su mujer se llevó un poco de susto, porque sí, claro, de repente a esas horas ella estaba durmiendo. Hombre, claro. Y le oyó gritar ¡viva, viva! Y se quedó la mujer como un poco sorprendida. Claro, bueno, ¿qué le pasará a este a esas horas? Pero bueno, dejamos, ¿estás loco? ¡Que no, que es mi relato! Nos alegramos mucho por este oyente. Desde Galicia no se me va el relato, Alejandro Gómez Aragón. Uh-huh. Y bueno, se llamaba Él, eso es. Así que eso nada, a pesar del susto de tu mujer, pero por lo menos, oye, te han publicado el relato en la radio, no está nada mal. No está nada mal, está contentísimo. Bueno, y pues nos manda el correo para agradecerlo. Los microrelatos que llevan camino del centenar, en la voz prodigiosa de Paco de León, todos los domingos, la madrugada del domingo al lunes, ahí los tenéis a vuestra disposición. Relatos de altísima altura, de una eficacia, además una solvencia, porque lo hacen todo en un folio y medio, ¿verdad? En un folio y medio. Lo hacen muy bien, muy bien. Relatos impactantes de terror y ciencia ficción. Bueno, Sergio nos manda un pensamiento que titula Moralidad y dice, ¿cuándo vamos a esperar avanzar como raza, la humana me refiero? ¿Cuándo caerá el velo de esa ética hipócrita que nos tiene atenazados? Esperemos a que nos visiten los extraterrestres o los visitaremos a ellos. ¿Cuándo? Estamos a punto que o damos un salto cualitativo y cuantitativo como especie y como civilización o no nos queda más remedio que extinguirnos, como seguro que les pasó a antepasados nuestros. La Tierra tiene muchos años, seguro que hubo una civilización parecida a la nuestra, pero que luego llegó a su tope científico y desapareció. Necesitamos avanzar, dice. Puede que haya parecido que he divagado con las ideas expuestas, pero quedaros con la idea global. Avance tecnológico y científico o... Uh-huh, pues estamos muy de acuerdo con lo que dices y ojalá que el tiempo asignado para esta humanidad, para esta civilización nuestra, pues sea por lo menos el de la Antártida. Eso es. Por lo menos que nos dejen 7.000 años más, para ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si lo vemos. Eso es. Bueno, Javier dice, os estoy escuchando acerca de la conspiración en favor de las multinacionales y el negocio del cáncer. Lo tenemos muy cerca, dice, es el BioVac, un producto que no se trata de curanderismo, es un descubrimiento científico. El señor Chacón hace años descubrió la proteómica y la capacidad de ciertas proteínas de causar enfermedades. Hizo su vacuna y, señores, por experiencia y testimonios de quienes luchamos porque esto se legalice, esto funciona y cura el cáncer, la artritis, etcétera. Pero cuando Merck ofreció 15.000 millones de pesetas por la patente, quizás para quemarla, se presionó al Ministerio de Sanidad para que desmantelara una presunta banda que vendía un producto falso. Un producto testado en países donde no se le han puesto trabas y con resultados milagrosos. Y si no, cuando se ha visto que los pacientes, supuestamente estafados según Sanidad, se echen salen a la calle a reclamar el producto. Lo que ocurre, dice nuestro amigo Javier, es que los medios no ayudan. Investiguen, nos pide, y tengan valentía, que estamos ante un gran descubrimiento para la humanidad y muchas vidas se pueden salvar. Y nos recomienda dos páginas, consumidoresbiovac.org y desalud.com, donde se puede obtener más información sobre este producto, que la verdad es que ha levantado una gran polémica. Sí, porque muchos consumidores de este producto que padecían incluso cáncer, médicos, claro, pues notaron muchos alivios, ¿no? Notaron pues bueno, que disminuía la intensidad de esa enfermedad. Ahora está en proceso de investigación, lo están investigando otra vez, vamos a ver, que se aclaren las cosas y si realmente un medicamento beneficioso para la salud, en este caso concreto la dolencia del cáncer, pues bienvenido sea. ¿Por qué lo han retirado? Es difícil, todavía está muy brumoso el caso. El tema. Vamos a esperar nuevas investigaciones y a ver que la ciencia oficial dicte sentencia y por lo menos se pronuncie claramente en este medicamento que por cierto, era utilizado por miles de pacientes en todo miles el mundo. Miles de pacientes. Y lo que sí ha reconocido Sanidad es que es inocuo. Que es inocuo. Algo que es importante, porque bueno, no estamos ante una cosa que puede dañar tu salud. O sea, que no presentaba efectos secundarios, eso es. No provocaba daño, entonces ¿para qué lo retiran? Pues precisamente por eso, porque como no hace nada... Bueno, pues vamos a ver qué dice la ciencia en los próximos meses. Nuestro amigo Juan Carlos dice que sigue atentamente siempre el programa, nos manda un saludo y quiere hacer unas preguntas porque le gustó mucho el debate el otro día en la Zona Cero sobre la clonación y dice, con el paso del tiempo los varones no tendrán una función especial en la reproducción. Y también pregunta, a ver si alguien le puede explicar un poco, pues cómo es esa técnica de la clonación humana. Yo creo que ni siquiera Antinori ni... Bueno, ni pues, Clonaid han explicado cómo lo han hecho. Es el gran debate del siglo XXI. Sí, es que lo han hecho. Este fin de semana están haciendo, según dicen los rayanos, están haciendo la segunda niña clonada, además, fruto de la relación de una pareja de lesbianas, que lo han anunciado así. Bueno, pues efectivamente, al final el varón pues poco va a intervenir en esto de la clonación. Con una célula pues ya será suficiente. Bueno, pues vamos a ver. Pero también se puede clonar a un hombre. Pues sí, pero ¿dónde lo incluimos? En una mujer. En una mujer, sí. Claro. Seguiréis claro. Necesitando de nuestra ayuda. Veamos que la espermatozoide en sí, ya dentro de poco no va a tener función. Mucha función. Bueno, ya de hecho ya ha bajado mucho la intensidad. La calidad, sí, dicen sí, los expertos. Tanto vaquero en los años 70, anda, que... ¿eh? Si se llega a saber, con bombachos iríamos todos ahora. Bueno. José Manuel Pinto dice, buenas noches a todos, un fuerte abrazo desde Tarragona de parte de este oyente de 18 años para toda la gente que realiza el programa. Quiere saber, pregunta, está muy interesado por tu nueva faceta literaria y pregunta cuándo se van a publicar más libros. Bueno, pues ya venimos anunciando, el 21 de enero sale La Cruzada del Sur, la continuidad de la aventura de los godos, así que el 21 de enero todos ahí expectantes, a ver si cogemos la primera edición. A ver qué tal. La Cruzada del Sur, que la reconquista desde Covadonga hasta Granada, pues yo creo que son relatos entretenidos que van a satisfacer a nuestros lectores, y luego pues el volumen 2 de pasajes de la historia que saldrá ya por abril-mayo. José Manuel dice, nada más. Bueno, Quietor, se me olvidaba. Quietor. La canción que ponéis cuando vais a leer los correos electrónicos me hace mucha gracia y me gustaría tenerla. ¿Podéis decirme el artista o el disco donde sale? Pues claro que sí. El disco es Rock Station y el artista es Fabio McNamara, gran icono de la movida madrileña. Hombre. Fabio McNamara, este es mi correo electrónico. Tienes... un email. Eso es. Desde Bélgica nos llega este correo electrónico, lo escribe Arturo y lo hace para pedir, le encanta pues todo lo relacionado con el terror y con lo oculto y quiere un pasaje sobre Howard Phillips Lovecraft. Aquí ya lo hicimos, ya lo hicimos en los pasajes de la historia. Bueno, no descartamos repetirlo algún día o rehacerlo, remasterizarlo. Recibimos muchos correos cuando dicen, oye, ¿por qué no volvéis a poner el pasaje de tal? O por ejemplo, el día de hoy hemos hecho el asunto con los boxers. Muchos amigos al principio de temporada, en septiembre, pues no escucharon los pasajes de Alejandro Magno, de los boxers, y lo estaban solicitando. Bueno, pues hoy no lo hemos repetido, directamente lo hemos hecho otra vez. Claro. Lo hemos hecho otra vez. Así que, sí, enviad vuestras peticiones, que siempre serán atendidas, pues en tiempo de Navidad o en verano, pues repetimos alguno de estos pasajes. Pues más peticiones sobre pasajes, precisamente la de David de Córdoba, que quiere saber si se ha hecho o se puede repetir el de Tolkien. Sí, hicimos un amplio monográfico Zona Cero dedicado a Tolkien y bueno, pues es lo mismo, no descartamos hacerlo algún día, pero en lugar de Zona Cero pues hacer los pasajes de la historia. Y otro oyente te pregunta si has hecho algún pasaje sobre la Primera Guerra Mundial y dónde puede conseguirlo si lo has hecho. Sí, hemos hecho pasajes dedicados a la Primera Guerra Mundial, no dedicados a batallas, pero sí, por ejemplo, a personajes como Matahari, como el Barón Rojo, pues sí que hemos hecho algún pasaje. Y pronto, pues muy pronto esperemos hacer Galípoli. ¿Y la Batalla del Álamo? ¿Y la reina Victoria de Inglaterra? Pues, ¿qué pide Francisco? Pues apuntamos la batalla del Álamo, 1836, en los Estados Unidos, en Texas. Bueno, pues apuntamos ese asunto. ¿Y la reina Victoria? Uh-huh. Bueno, pues también. ¿Y por qué le gusta la reina Victoria? Ajá. Destaca estos dos. Bueno, pues nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. Nos vamos. Este es La Paz en el control de sonido. Silvia Casasola, Mare Tejeda. Este que os saluda, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nos vamos. Regresamos mañana a eso de las 2, una en Canarias, con un nuevo y excitante programa. Vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Hasta mañana, que se dé bien.